tell you now. So gotta have your friends around and come jump in at a club, got this sound. I gonna move you, so prove you right. Feel it tonight, Lord. Let me be the love that comes from the sun. Let me be your rainbow rising love. Every single ray out that space will shine on. Ya estamos sumergidos en la segunda hora de la FM en movimiento. Cuatro horas, cuatro bloques que tenemos para ustedes todos los domingos en la FM 106.9 a las 12 del día. Annie Prix va a estar presentando esa fusión que traemos cada ocho días en la FM. Lo mejor de Spanglish, una en español y otra en inglés. Único programa que mezcla estos dos géneros musicales de 12 del día a 2 de la tarde todos los domingos en la FM. Y a las 2 va a enlazar este programa con los inmortales del rock and roll presentados por el clásico Herrera. Estamos en tiempos de coronavirus que no nos van a detener para continuar creyendo y amando y por supuesto rodeándonos para enfrentar esta situación como familia. Antes teníamos a Ruido con Shine On, ahora la van con Love in Siberia. Hey everybody, soy Drixer y estoy junto a ustedes en la número uno de los clásicos. I can feel something just ain't right.

She's a hunter, you're the fox. A gentle voice that talks to you. Won't talk forever. Escuchando la FM, conectados siempre. Somebody kiss. Esta es la emisora que mueve los domingos por vos. La FM. En movimiento. Siempre. La FM, mis clásicos siempre. Desde el GIE, en la ciclovía, conéctate con la FM en movimiento. 106.9 Medellín, la FM. Vamos a conversar con nuestros oyentes, a saludar a nuestros oyentes que a esta hora siguen escribiendo a través de los perfiles que tenemos. Gracias por sacar ese momento, gracias por escribirnos, gracias por comentarnos, gracias por programar sus canciones y por hacer parte de este playlist de la FM en movimiento todos los domingos en la FM 106.9. Saludo a Catalina Munera 02, nos escribe desde el sector de El Olaya, un abrazo para ella. También está por ahí Neil de un rincón que nos escribe desde La Milagrosa. Wow, hacía rato no veía oyentes desde La Milagrosa. Coffee MT nos escribe también a esta hora desde el sector de La América, nos dice que está a esta hora preparando todo el almuerzo para luego despachar a su familia e irse a ver una película en Netflix. Ey, un abrazo muy especial, pásala bien con la película que vayas a ver. También está Tatis 1403 que nos escribe de Río Negro y Moncho García Pérez nos escribe desde el sector de Manrique, barrio Manrique, la 45, ahí por Carlos Gardel. Un abrazo para él muy, muy, muy, muy especial. Vamos a continuar con los éxitos que hacen parte de nuestra generación. Antes teníamos a OMD con Pandora Xbox. Ahora Michael Jackson con Remember the Time.

Esta es la emisora que mueve los domingos por vos. La FM en movimiento. Siempre. Hemos hecho un recorrido bastante importante a través de esta segunda hora de la FM en movimiento con música de Michael Jackson, OMD, Madonna, Ace of Base, Shaman Sonic y también tuvimos por allá de New Radicals. Soy Drixer, la dirección de programación es del Clásico Herrera. No olviden que los lunes festivos venimos con una programación recargada, amigos. Bastante potenciada de programas especiales como lo son los dobles a las 2 de la tarde, festivos dobles con el Clásico Herrera. 2 horas antes, a las 12 del día, Aniprix va a estar presentando baladas de festivo y a las 6 de la tarde de Regreso FM. Antes teníamos a Lips In con Funky Town. Ahora escuchemos a los Black Eyed Peas con Meet Me Hallway de la FM Imparable. Cool. I spend my time just thinking about you.